Acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. En el bloque de Susana Suárez, así está bien, me presento. Muy bien, hagamos de cuenta que nunca entró. Bueno, como que buenas nunca noches. Entonces, presénteme usted. Es que no, usted es buenas noches, me parece. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo andas? Qué suerte que me reciben así, tan contento. Todo debe ser que no está el Poineman, que siempre me tira malas energías. ¿Por qué lo te No sé, me quedé enganchada con este tema de la tanga. No venía pensando, ¿no? En esto. Se quedó enganchada con la ¿ustedes tanga? Saben de dónde. No. Ah. Qué pícaro que vino hoy, el gurrumín. No, decía, ¿de dónde viene el término de la tanga, no? Tiene que ver con evadir un poco esta cuestión de la mujer, de ser un poco prostituta, ¿no? Que culturalmente está mal visto. Entonces, cuando a la mujer se le pregunta si usa bombacho, no, usa la tanga. ¿Cómo? ¿Se entiende? La palabra tanga es para no hacerse cargo. Es como la tanga, no se entiende. A ¿cómo tanga. Que no? ¿Tanga es tanga? No, bueno, pero surgió así, es como surge la palabra tanga. Después, ahora, hoy en día sabemos lo que es tanga. ¿Usted analizó etimológicamente la cuestión? Por supuesto. Sí, hay una conducta. Las palabras en sí envuelven su significado y su significante. Claro. O sea, y tienen un contexto histórico, sociocultural. ¿Y por qué investigó eso usted, Susana? ¿Qué le interesaba? A mí me interesa todo lo que conlleva. Esto que hablábamos de la incomodidad, porque la tanga, usted se le ocurre una cosa unilateral porque usted es muy básico, Pablo. Siempre está pensando lo mismo, ¿sí? Pero la tanga tiene un sentido más profundo. Justo, la tanga. Pero escúchame, ¿y la trusa? La trusa, que es como una cosa que te aprieta por todos lados, Claro, tiene que ver con el control, tiene que ver con no soltar, tiene que ver con lo oculto, con el trabajo. ¿Qué sería lo ideal? ¿Eh? ¿Usted qué recomienda? ¿Usted qué usa, claro? ¿Qué recomienda? No, bueno, lo que yo use no viene al caso, digamos. Hay que ver la historia clínica de cada paciente. O sea, usted puede recomendarle a alguien que use tanga, tanto como que use trusa, según... No, yo no recomiendo nada. Yo les pregunto qué usan y en base a eso empiezo a trabajar sobre la estructura psicológica, sobre el entorno familiar, qué usaba su padre, qué usaba su hermano. ¿Con hombres también, por ejemplo? Yo le digo qué use y usted me puede hacer un análisis. ¿Pero usted usa algo? A veces sí. Usted me parece que sí, usa nada. Bueno, hay que ver, porque hay gente que te dice una cosa y en realidad usa otra. Porque hay cosas que quedan bien, que creen que quedan bien. ¿Sí? Ustedes saben que los problemas, los conflictos, todos los traumas que uno tiene son construcciones de uno mismo. Entonces, el problema, ¿cómo se afronta el problema? ¿O se supera? Y no todas las personas tienen la cerrada. Hay que ser sinceras. Yo hay personas... Ustedes ya saben que me van a discutir esto. Ya lo hemos hablado infinidad de veces. Hay personas que no tienen las herramientas para superar nada. Que no van a hacer nada en la vida. Hay que serles sinceras. Entonces, a estas personas, ¿qué les recomiendo? Evada el programa. Evada. No, Susana, no. No lo puede asumir ser. Evada. Si usted tiene problema de sobrepeso... Y no va a adelgazar nunca. ¿Por qué no va a adelgazar nunca? Porque si no tiene la tarta, porque le gusta más la torta con crema que cualquier otra cosa en su vida. Entonces, ¿por qué? Cómprese un espejo de esos que afina la cintura. Y usted va a crear una construcción de su cuerpo. Está proponiendo la negación, Susana. No, yo entiendo. Tiene mala prensa la negación, la mentira, ¿sí? Si tiene, se siente sola. ¿Se siente sola usted? No. ¿Sí? Por ejemplo, no, pero es un hipotético. Bueno, sí, póngale. Usted se siente sola, se llama por teléfono y se deja un mensaje en el contestador. Sos una persona yo increíble. Misma, a mí misma. Usted misma. Después usted levanta los mensajes y se cree eso. Y eso hace que usted no se sienta más sola. ¿Y a quién le importa si usted está sola o no está sola? Seguramente, si usted está sola, a nadie le va a importar. Bueno, perdóneme, a propósito de soledad, quiero invitar a Alcira Garido, si puede, por favor, traspasar la pecera. Cada vez que viene esta chiquita me da miedo, porque entra como no, porque un justamente camión, hablando, me viene a discutir, seguramente. Hablando de estar solo o no estar solo, me parece, Susana, que... Exactamente. La soledad Es una soledad. Es un amigo que no está. No tan real. A ver, necesito que me oriente. Mi pareja, en lugar, usted ya le digo que usa un look que no es acorde a la edad que tiene. Bueno. ¿Por qué? ¿Usted qué sabe qué edad tiene, Cira? Es la que supongo. Bueno, evidentemente, 18 años no tiene. No. Bueno, nada. Eso es para que lo vaya pensando. Pero está bien, es una negación. Si usted se quiere creer... ¿Cómo? ¿Del vecchio que usa? O sea, ¿está a su edad? ¿Está acorde a su edad? Yo estoy acorde. A ver. Estoy muy deportiva. Está bien, estamos igual. No, acorde a la edad sí, pero deportiva no es. Sin embargo, quiere hacernos creer que ella es deportiva. Perdón, pero estamos igual. ¿Sí? Sin camperita, las dos igual, tenemos edades bastante similares, así que... Y igual estamos en situaciones similares también. Sí. El violeta, ustedes saben que es el color de la homosexualidad. No, de la transmutación. Sí, de la transmutación, claro, sí. Los progres dicen transmutación. Bueno. Yo he tenido muchas pacientes que quise arreglar homosexuales. No, ¿cómo arreglar? Venían vestidas de violeta. Me parece que me voy. No, diga. No le voy a contar nada. No me discriminen, no me discriminen. Usted está discriminando. Susana. Stop. Yo la banco, Susana, no me haga esto. ¿Qué tenés ahí, por favor? ¿Qué quieres? No, no tomes. Un poquito para animar. Querida, trabajé todo el día. Estoy entre amigos. Dame un traguito. Perdóneme. Pero este whisky no es para usted, ¿no? No le des. No le des. Susana. Susana, tome agua. Ahí tiene agua. Y atienda la consulta, porque esa es la finalidad del micro. Dígame. Yo la banco, Susana. Cuídeme. Usted se... Acuéstese. No, te viene así. Estamos en un estudio. No, yo así se relaja más y libera el inconsciente. Porque ella es una persona que... ¿Usted qué hace acá? Opera. Sí. Quiere controlar todo. Y claro. Entonces, acuéstese y libere el inconsciente. No sabemos si usa tanga o trusa, pero bueno, no. Ninguna de las dos cosas. Bueno, ¿de qué quiere hablar? Dígame. Tengo un problema. Mi pareja está de viaje. Sí. Por 2 meses. Por empezar, que diga pareja es sospechoso, pero no voy a entrar en ese terreno. pero no voy a entrar en ese terreno. Sí. Yo voy anotando. Hace? ¿Su pareja está? De viaje. Ajá. Muy lejos, o sea, no puede ir y volver. 17.000 kilómetros. La distancia es una construcción también. Ok. Bien. ¿Qué se hace para sobrevivir? Se reemplaza. No. No. Por supuesto, ¿cómo que no? No quiero. Ay, por favor. El banco de suplentes. Me extraña, al final están... ¿Qué? Son todos amorales. Progres, perdón, moralistas. ¿Se reemplaza por qué? A ver. Por otra persona. No quiero. Es más. Susana. Si usted reemplaza a la otra persona y a pesar de estar distraída, sí, con otra persona, a pesar de eso usted la extraña, es porque hay un amor verdadero. Ajá. Es muy probable que venga otra persona y usted no la extraña más, y cuando vuelva no va a tener ni ganas de verla, ¿sí? Es una prueba. Pero es una prueba al amor. Si la distancia, Susana, también genera como una magia, como una construcción más fuerte de ese sentimiento, el comunicarse con el otro por teléfono. Luego la consulta a Verónica. Es una ilusión. Eso se llama ilusión. ¿Por qué? ¿Cómo y ilusión? Porque histeria también. Histeria. No, no. ¿Usted cree que...? Sí, usted empieza a amar al ser amado porque no lo tiene cerca, porque no está al alcance. ¿Eh? Haga la prueba. Salga hoy con alguien, va a ver cómo enseguida se va a olvidar. Y va a decir, otra vez me manda mensajito. ¿Sí? O si no, haga lo que haga todo. No. Cámara, chat, los nuevos sistemas. Ahora eso uno lo hace, pero igual no es fácil sobrevivir. Uh-huh. ¿Qué se hace en un momento? Bueno, por empezar, sábado a la noche. Se empieza una terapia porque usted está carente y está esperando que esta persona cubra todos sus agujeros emocionales. No, todos sí. No, Susana. ¿Sí? Todos no. Alguno, pero no todos. Bueno, primero, le voy a dar algunos consejos útiles. Abrace la almohada, tiene perro, gato, mascota. Dos gatos. ¿Eh? Dos gatos. Bueno, dos gatos. Uno se los pone adelante y el otro se los pone atrás. Cosa de sentir la contención. Ajá. Eso lo hacen ellos solos, por suerte. Vienen a mí. Perfecto. Bueno, su pareja tiene bigote, pelos, mejor aún todavía. No. Bueno, porque ahí sí, uno dormido puede pensar que es un gato. Escríbale. Escúcheme. Escríbale, hágalo, déjese mensajes en el contestador como si usted fuera su pareja. Pero eso ya es otra receta que aplicó para otra situación. Claro. Hace 2 minutos. Por supuesto. Pero se aplica, hay una receta que se aplica para diferentes casos. No. Las terapias no son unilaterales. Perdóneme, yo no estoy de acuerdo, Susana. Usted no está de acuerdo, no estoy de acuerdo. Con Verónica, nada. Voy a hacerte podemos aplicar. A vos. No la voy a consultar más. A usted Susana. Está en desacuerdo porque usted juega ese papel en la vida. A romper las reglas. ¿Cómo romper? No, si ustedes me invitan, yo voy a decir lo que pienso. Ahora, siempre puedo hacerme. Decir lo que piensa. No quiere decir que estemos de acuerdo, Susana. Usted me está consultando a mí como una profesional. Yo no la estoy consultando, perdóneme. Digo que no estoy de acuerdo con la receta que le está dando a Cira. ¿Qué sabe de lo que funciona o no funciona? ¿Usted? ¿Cómo que sí? Pruebe. No, pero escúcheme, usted no me puede recomendar que si su pareja está de viaje, ella consiga otra pareja y la ¿Por reemplace. ¿Por qué no? ¿Usted qué se piensa? ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué hago si mi mamá ¿Qué? ¡Hablemos de la infidelidad! No, ¡Hablemos de la infidelidad! No, bueno, a ver, no. Si mi hermano más chico también se va de viaje ahora, dentro de un mes. Y se va, yo desconfiaría de su hermano más chico y su pareja, que los dos al mismo tiempo no, se van de viaje. No, no, no. Mi hermano se va con su pareja de viaje. Terminemos esto acá. Oh, no, hablamos de los sex. Bueno, a ustedes no les gusta la verdad. ¿Ustedes qué quieren que les diga? No les gusta que les digan las cosas como son. A ver, yo no puedo reemplazar a mi hermano más chico porque se fue de viaje. Porque a mi pareja sí. A ver, ¿qué hace? ¿Cómo hago? Yo también lo extraño a mi hermanito cuando se va de viaje. Sin embargo, usted vino a consultarme por su pareja y porque mi hermanito todavía está acá y cenó con él el domingo. Se dejó muda. ¿Y su pareja cuándo viene? El 11 de diciembre. Falta un montón. Ah, grita no, del otro lado. Grita no. Es un montón, Susana, ¿qué hago? ¿Y usted le parece que va a resistir ese romance a la distancia? Es una eso petición. Es lo que yo le vengo a preguntar a usted. ¿Por qué le digo? Ya está. Haga el sándwich. En el medio se consigue otra persona o a otras, ¿sí? Haga no la prueba. Estoy de acuerdo. Susana. No. Me voy, Vero, porque no estoy de acuerdo. No, está bien. No estoy de acuerdo. Bien, así anda. Susana, yo la banco. Nada de lo que le diga, nada de lo que le diga y le me va hace a hacer esto. Feliz. Me voy. Porque la vida la puso en una situación de la cual usted tiene que aprender a desapegarse. Aceptar la distancia. Bueno. Ay, yo la distancia no existe. Por primera vez me dejó pensando. Tiene igual, razón, sí. Con sí. Esto de final. Lo anterior no, pero esto puede... Me voy a pensar afuera. Bueno, piense, Garido. Clara, hasta luego. Gracias, Susana. Igual. No, por favor. No, usted trabaja esto, cierre Susana, bien la puerta. Esta chica claramente la abandonaron y no se dio cuenta. No le dijeron que la abandonaron. Vuelve en diciembre. No. ¿De qué año? ¿2015? No, Susana, usted realmente vamos trabaja a esto. Tema. Vamos terminemos a esto tema. Acá, Susana. No, informo. Bueno, les quiero decir a... ¿Cómo a la persona? Sheryl Crow. Tipo de cuidado. Haciendo ¿usted que le hace bien? No, pero mire cómo la dejó, como...